Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salvador y estoy acá con Andrea. Estábamos hablando durante un buen rato acerca de feminismo y algunas cosas sociales. Entonces no sabemos muy bien por dónde guiar, pero vamos a tener alguna suerte de conversación amena, creo. O alguna discusión de amena. Andrea, amena. Y me gustaría preguntarte esto, que es una pregunta que ronda constantemente en mi cabeza. Acaba de salir va a salir la nueva temporada, una nueva temporada de Batwoman, que es como que una adaptación de, obviamente, la imagen femenina de Batman. Y quisiera saber cuál es tu opinión acerca de las cuotas de género en las industrias del cine o cosas así. O sea, de hecho me parece un toque triste que se tenga que obligar a las industrias en general como a incluir a las mujeres. Pero lamentablemente es una medida, bueno, desde mi punto de vista, es una medida que se tiene que hacer, porque si no nos incluye. Y muchas veces el argumento para contradecir esto es decir, ah, ya, pero vamos a meter un montón de mujeres que de repente no son capaces simplemente para cumplir la cuota. Y sin ofender, ¿cuántos hombres incapaces también están ahí simplemente por ser hombres? Entonces, por más que, mira, y hay un ejemplo bastante similar que es, no sé si has visto, que en México hay un tren solo para mujeres. Sí. Ya. Un montón de gente salió diciendo, no sé, pucha, que cómo nos están dividiendo de esta forma, que las mujeres solas ahí metidas y los hombres que somos, o sea, incluso algunos lo tildaron de discriminación. Pero es como, simplemente es una medida, creo, y espero que sea momentánea, como para darles un espacio a las mujeres en el que se sientan cómodas y se sientan seguras hasta que progresivamente la sociedad empiece a cambiar. Lamentablemente, si no hacemos esto, no le estamos dando atención y también se dice, no, pero igual en algún momento se va a dar ya, pero no podemos esperar 50 años a que realmente haya una igualdad. Y hace poco acaba de salir un informe de un instituto en Vancouver que de aquí a 30 años ni siquiera vamos a estar cerca de la igualdad de género, como muchos dicen, ah, ya en 30 años ya está solucionado. No, literal, los únicos países son Dinamarca y Alemania que van a estar en un 80% de igualdad de género y son países hiper desarrollados a comparación de Latinoamérica, entonces no hay forma. Entonces, regresando a la pregunta, sí creo que se tiene que dar. O sea, repito, es triste el sentir que estamos ahí prácticamente por una obligación dentro del sistema, pero de alguna forma nos va a también dar una plataforma para que demostremos que somos capaces, que también hay muchas directoras o actrices, por donde sea el campo que quieras verlo, que valen por su trabajo y no simplemente por ser caras bonitas, como durante miles, cientos y cientos de años nos han considerado. Pero el cambio va a ser progresivo, pero como te digo, nos va a dar un espacio para demostrar que podemos trabajar igual que ellos, incluso, bueno, eso se va a dar siempre, ¿no? Algunas veces ellas mejores, algunas veces ellos mejores, se va a dar como en todos lados, pero se tienen que empezar ahora. O sea, igual como se hizo de incluir a personas discapacitadas en las empresas, se tuvo que hacer, porque si decías, no, es que ya en algún momento se va a dejar el estigma, o sea, pero se tuvo que incluir. Pero que tiene como que una suerte de grado distinto, ¿me entiendes? Una cosa es, obviamente, contratar a una mujer y otra cosa es, creo, contratar a una persona con una discapacidad cognitiva, ¿no? A mí, no sé, me parece que estas medidas, al menos por ejemplo en las industrias del arte, por ejemplo tipo cine, música y todo eso, me parece que es una actitud condescendiente y siempre creo que la condescendencia es como que la categoría más baja de la empatía que se puede tener con, no sé, alguna suerte de movimiento mundial o con alguna cuestión de ajuste de derechos humanos y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces he sentido como que, por ejemplo, con el estreno de esta serie, ¿no? O, por ejemplo, Supergirl. O algunas otras industrias. Que no sé, la verdad tampoco no veo Marvel, pero es como que... Lo que pasa es que no estoy muy enterada del tema. Ni siquiera sé qué serie es esa. Pero, o sea, ya opinamos sobre la cuota de género. Pero, ¿qué sucede con estas series? O sea, ¿realmente están obligando a que, no sé, la protagonista sea mujer o que la directora sea mujer? ¿O dónde es que ahí entra lo del tema de la obligación de que entren mujeres? más que todo es adaptar como que, o sea, coger una imagen femenina para reemplazar a un personaje que ha sido masculino toda la vida, ¿entiendes? En el caso, por ejemplo, de Superman o de Batman, y transformarlos a mujeres. Entonces sí me parece una medida triste, de verdad, es como que está llegando a un nivel súper bajo el hecho este de introducir el feminismo en una cultura cinéfila. Y eso sí me parece como que muy tirado de los pelos, porque justo va con todo eso, con lo que te decía, con la condescendencia. No me parece como que la atención justa que necesita un tema que es de mayor envergadura y, o que debería generar altos impactos. O sea, es verdad, pero ese es otro tema, porque, o sea, yo te estaba más que nada hablando sobre la cuota de, claro, la cuota de género, literal, el hecho de incluir 50% hombres, 50% mujeres. Pensé que te referías a eso. Ya, lo que pasa es que no sé si sea un buen ejemplo, porque en cómics sí hay un personaje femenino de Batman y también hay un personaje femenino de Superman. No, también hay un personaje de Batman mujer. En DC Comics. Sí. O sea, es que no es, o sea, literal se llama Batwoman. Igual que también hay una Supergirl. O sea, no es que estos personajes sean, de repente la discusión puede entrar si hablamos de los cómics, pero lamentablemente eso ha sido tan atrás que no lo recuerdo. Pero en tema serie, o sea, el personaje no lo han inventado para la serie. Existía. Probablemente la pregunta sea, ¿y por qué se está adaptando ahorita? O sea, entonces si es así, puede sonar un poco cliché, pero yo sí creo que tiene mucho que ver con la idea de, como los superhéroes siempre han sido un ejemplo para los niños, obviamente hay adultos, adolescentes, ancianos que aman a los superhéroes porque han crecido leyendo cómics o viendo sus películas o lo que sea. Pero también hay como un nicho de niños que les gusta porque sienten que de alguna forma pueden llegar a tener este poder. Claro, que es en realidad el más grande público objetivo de todas las industrias. Exactamente. Es como decirle, oye, tú también puedes ser. Obviamente no te voy a decir que te vaya a tener kriptonita y vas a ser un superhéroe, pero o que eres multimillonario y vas a convertirte en Batman o Iron Man. Pero es un poco este anhelo de, yo también puedo ser alguien así importante. Y por eso todos los niños se disfrazan de Superman o quien sea. Entonces creo que también están tratando de dar una visión de eso para las niñas, como para que ellas digan, en lugar de quiero ser una princesa que me tienen que rescatar, yo también puedo ser una heroína. O bueno, Batwoman no es precisamente una heroína, menos Gatúbela, pero al menos un personaje resaltante que pueda valerse por sí misma y no tanto una figura de acompañamiento. Y por eso creo que se incluyó la escena de Avengers Endgame, donde salen todas las mujeres, y que se creó un súper debate porque un montón de gente dijo, ay, pero qué escena tan innecesaria, ¿qué acaso se hace eso con los hombres? Sí, se ha hecho durante toda la industria de los cómics o del MCU, se ha hecho que son los hombres los que son los superhéroes. Entonces por una vez incluyeron una escena en que las heroínas eran las mujeres, que se unieron y una apareció sola y de la nada todas bajaron y dijeron, no estás sola. Ya, algo así, similar. No sé realmente sobre esta serie que me mencionas, pero yo supongo que va por ahí la cosa. Es que como tampoco no he leído, digamos, no sé, testimonios de la directora o director, entonces no sé si por ahí va la cosa. Pero de repente sí lo intentan justificar como diciendo, queremos darle un rol a la mujer. Es más o menos como que tratar de adaptar historias, obviamente, para que generen impactos sociales. Definitivamente. Y obviamente también una suerte de educación a estos nuevos públicos objetivos que obviamente tienen en alto las películas de superhéroes, Marvel, DC Comics y todo eso, ¿no? Pero no sería como que la discusión también va por este lado, ¿no? Que es el hecho de que a la gente le gusta como que mantener como que el lado purista de toda la concepción de que tienen en general de esas historias, ¿no? Entonces, hay una incomodidad muy alta cuando se toca, por ejemplo, un superhéroe, ¿no? Digamos cuando los transformas y obviamente hay el paso este de género masculino a femenino. O sea, crear un personaje femenino en este caso, ¿no? Y es más o menos lo que está el género urbano, que en ciertas formas, por ejemplo, la música de reggaetón y todo eso, también creo que está tratando de romper con todo eso, que es justamente el empoderamiento de la mujer. Y también causa mucha reacción en lo que normalmente se ha concebido, por ejemplo, el reggaetón, ¿no? Como que un género exageradamente machista y todo esto. Y ahora, por ejemplo, me gusta el caso este de Malú Vuitton. Ajá. que me encanta porque es tan provocadora con su música y sobre todo con sus videos. No sé cuál es tu comentario al respecto. Espera, ¿me repites la pregunta? Ah, esto, de esta onda que generar como que reacciones en la sociedad al generar como que música machista que había esta vaina, pero ahora como que también transformar la cosa, pero no lo hacen porque lo consideren así, o bueno, no sé, al menos yo no lo considero así, sino es porque quieren generar como que un alto impacto, es como que un derechazo a todas las personas que normalmente han estado como que paradas y han dicho como que, ah, no tocan el reggaetón, que ha sido siempre así, chévere, como que una vaina de hombre. En este caso, hablando específicamente sobre el género reggaetón, creo que simplemente una respuesta a todos los cambios que estamos experimentando, porque, o sea, en el género del reggaetón, yo supongo, no sé si hablas solo de cantantes femeninas que están saliendo y metiéndose en el género, que era un nicho masculino, o cantantes masculinos que estén hablando también sobre... Bueno, hay ambos casos, ¿no? Ya, mira, por ejemplo, en el caso de Bad Bunny... Me encanta. Ese... No, iba a decir una mala palabra. Él, ese cantante, sí es verdad que está modificando bastante la idea que se tenía sobre el reggaetón. Y es cierto que hay mujeres... No puedo hablar sobre el caso de Malú Butón, porque... Hay cantantes que sí dicen, nosotras cantamos este tipo de letras porque queremos reivindicar a la mujer, porque nadie dice que el género urbano solo puede ser de hombres, nosotras también podemos entrar aquí y no es necesario ser ofensivas con ellas y tal. Pero Malú Butón sí dijo que ella no es feminista. Claro, ella dijo, yo no soy feminista, entonces no sé si puedo hablar de su caso, porque sus letras ella... Sí se podría decir que las hace simplemente con su libertad de expresión, que indirectamente sí podría ser un poco feminismo, porque es una mujer gozando de su sexualidad sin miedo, y que es lo que se llama feminismo sex positive, que es disfrutar de la sexualidad sin... Exactamente, como reconocer la dualidad entre mente y cuerpo. No tenemos que ser simplemente súper intelectuales para que se reconozca nuestro valor, sino también podemos gozar de lo mismo que goza un hombre y no se le dice nada. Pero eso es un escenario. O sea, el otro también es de estas mujeres que sí intentan que sus letras no sean machistas o reducirlo en lo que se puede. Y en el caso de los hombres, bueno, como te digo, Bad Bunny es un caso bastante particular porque no son muchos los que... Exactamente, como que están tratando de cambiar completamente el concepto de lo que es el reggaetón. Pero algo que también no podemos negar, o sea, igual que como todo esto es un reflejo de los cambios que estamos experimentando, sí es verdad que todavía hay una parte, no solo que se molesta y dice, no, o sea, ¿cuál es la necesidad de romper el esquema cultural que ya tenemos y a nadie le fastidia cuando lo decían? Sí fastidia. Y también hay otras personas, por ejemplo, yo tengo una amiga, conozco una persona que cuando le dije, yo entré todo en este debate de sí, que el feminismo en el reggaetón y tal, me vino y me dijo, bueno, pero yo no escucho reggaetón para sentirme empoderada, yo escucho reggaetón para perrear en una discoteca. Y tiene que ser sexual y yo la verdad que no le presto atención a lo que me están diciendo. Creo que eso también es un reflejo, es válido, pero es literal el reflejo de lo que somos. No voy a decir como peruanos, porque en realidad eso se ve... muchos países, pero ya enfocándonos en el Perú, es la idea de no voy a romper con este esquema y este sistema en el que ya estoy acostumbrado, porque bueno, no me afecta directamente, porque obviamente lo que sucede es que igual el machismo no lo experimentamos de igual forma todo el mundo. O sea, una parte es este machismo que te oprime físicamente, y mujeres víctimas de violencia, ya sea en parejas o laborales, o violencia sexual, psicológica. Y también está lo que se habla del micromachismo, que en realidad eso es lo que más tenemos, eso es lo que está más interiorizado, que decimos, bueno, va a cambiar en algún momento, pero es parte de la sociedad, ¿qué se va a hacer? Deja a los hombres ser hombres. Y justamente ese es el machismo que más ignoramos y decimos, bueno, o sea, ya, o sea, una canción de reggaetón ofensiva que habla de una mujer poniéndose en cuatro no me ofende, bueno, entonces que siga. Y justamente ahí es donde entra el problema. Si siempre decimos lo mismo, si siempre decimos no me molesta o realmente cuál es el mal que está haciendo, no solucionamos el problema. O por lo menos no lo atendemos. Simplemente lo seguimos naturalizando, lo seguimos invisibilizando y esos micromachismos van a seguir siendo una pequeña parte de este problema más grande que ya sí, o sea, puede destruir la vida de una mujer. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos en este podcast, pequeño podcast. Gracias, Andrea. De nada, gracias por haber recurrido a mí para hablar un poquito sobre el feminismo en las diferentes facetas de la vida, como el cine, la música. Gracias. Coraje, coraje, coraje, coraje, coraje, coraje.